tal? ¿Cómo andan? Bien, contanos de este proceso. Estamos transitando las primeras declaraciones testimoniales. Estamos concentrándonos en el grupo de lo que es el Batallón de Comunicaciones 181. Hay que decir que en lo que era el predio militar del Ejército de Bahía Blanca habían básicamente tres espacios de cautiverio, tres centros clandestinos. Uno, el más conocido, es la escuelita, y los que iban a la escuelita muchas veces antes pasaban por el batallón de comunicaciones 181, en donde había dos lugares, dos salones, en donde se concentraran personas secuestradas. El juicio, en lo que tiene que ver con la recepción de las declaraciones testimoniales, nosotros lo dividimos por centros clandestinos. Vamos a comenzar con el batallón y después vamos a pasar a la escuelita y la cárcel. Así que estamos recibiendo declaraciones de víctimas del periodo de marzo a abril del 76, que fueron llevados a este lugar, y estamos muy, muy conformes con los testimonios que venimos recibiendo, porque permiten afinar muchos detalles que tienen que ver con la ubicación de los centros clandestinos y las condiciones en que estaban encerrados allí. Hablaron de interrogatorios, incomunicación, personas que estaban desaparecidas, que las familias recién tomó conocimiento dónde estaban cuando fueron pasados a la cárcel. Así que bueno, seguimos avanzando. ¿Y en ese sentido se toparon con novedades en los testimonios o simplemente son formalizaciones de datos que ya tenían claramente sabidos? No, tenemos algunas novedades. Se mencionó en dos de los testimonios la existencia de un horno de ladrillos que también funcionó como centro clandestino. Una de las víctimas dijo que estuvo allí vendado durante 4 o 5 días antes de ser pasado a estos salones del batallón. Y nosotros ya veníamos teniendo algunas referencias de horno de ladrillos, así que nos interesa avanzar por ese lado para ver qué funcionalidad habría tenido, además de centro clandestino, ¿no? Básicamente lo que queremos dejar en claro es la ubicuidad, ¿no? De todos estos espacios, para que no haya ningún tipo de duda sobre las jurisdicciones y sobre quiénes eran los que administraban, custodiaban los centros clandestinos. Pablo, acaba de finalizar un tercer juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa. Comenzaron siendo juzgadas 7 represores, 7 personas, terminaron solo 2. Algunos fallecieron, otros por cuestiones de salud, bueno, no pudieron afrontar el proceso. ¿Queda mucho por juzgar en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Queda mucho por hacer todavía en materia judicial? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Este es un problema que está sucediendo en todo el país, ¿no? Lo que tiene que ver con el punto final biológico. Uh-huh. Se están muriendo, incapacitando los imputados, pero también los testigos, ¿no? Acá en Bahía Blanca arrancamos con 52, 53 imputados y ahora tenemos 38. El resto se quedó en el camino por muerte o incapacitación, senilidad y demás. Así que es una de las mayores preocupaciones que tenemos en lo que tiene que ver con la realización de este juicio, que tiene más de 300 casos, tiene más de 300 testigos, y si no se le mete un ritmo interesante, se va a convertir en un juicio de 2 o 3 años. Uh-huh. Y digamos, la parábola está marcando que cada vez se van a morir más rápido los imputados, o no van a estar en condiciones. Y ya está pasando con los testigos. Teníamos un testigo víctima sobreviviente para declarar, que lo contactamos el año pasado y estaba en condiciones, y ahora lo volvimos a contactar y ya había perdido prácticamente la memoria, así que tuvimos que hacer una pericia para incorporar su declaración de instrucción. Así que, digamos, estas condiciones llevan a considerar que, en general, en todo el país, estamos transitando los últimos juicios. Esta megacausa tiene la característica de haber agrupado, concentrado todo lo que teníamos, o prácticamente todo lo que teníamos en instrucción. fuera de la mera causa, lo que queda en instrucción sin elevar a juicio son algunas imputaciones aisladas. Tenemos un imputado precisamente del batallón que no llegó a estar en juicio porque se mantuvo 8 o 9 años prófugo, lo pudimos capturar el año pasado, así que está procesado, la Cámara está revisando su situación y según los tiempos, si la Cámara confirma, no es muy probable que llegue a sumarse a este juicio, así que allí habría un juicio más. También tenemos la situación de Néstor Luis Montesanti, quien fuera juez federal, camarista y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que también está procesado y la Cámara Federal está revisando su situación, así que si se llega a confirmar ese procesamiento también iría a un juicio independiente. Fuera de esas situaciones siempre hay actividad para hacer, la Fiscalía además de los juicios tiene funciones que tienen que ver con el derecho a la verdad, como la búsqueda de enterramientos, ¿no?, y la búsqueda de la identidad de personas nacidas en cautiverio. Así que, digamos, esas funciones se mantienen de manera paralela. Pablo, decíamos en la introducción, en Bahía Blanca han logrado algo que en La Pampa no, que es revisar judicialmente la situación previa al golpe del 24 de marzo del 76. ¿Sentís que esa situación tiene, o los juicios en general, impacto en la comunidad hoy en día? ¿Cómo lo analizan a eso? Sí, lo que fue el juicio de Triple A en Bahía Blanca generó un gran impacto, porque bueno, era un periodo del que no se había hablado mucho y particularmente en Bahía Blanca tuvo un impacto tremendo básicamente en la forma de vida, ¿no? El grupo paraestatal que operó en Bahía cometió alrededor de 24 o 25 homicidios en menos de un año y actuó como una especie de parapolicía en la ciudad que patrullaba las calles y básicamente la gente tenía miedo de circular esto durante más de un año, ¿no? Así que, digamos, como los grupos paraestatales tenían una función más de hostigamiento, ¿no?, de atemorización, de terror, esto quedó más impregnado en la retina social, incluso tal vez que lo que fue el golpe, porque el golpe, la característica del golpe es la clandestinidad, ¿no? Mm. O sea, el no hablar, el no ver, el ocultar lo que se hace, el desaparecer, el ocultar los centros clandestinos y torturar en silencio. En cambio, lo que fue la etapa previa de la paraestatalidad tenía una función de exteriorizar, abandonar los cadáveres acribillados en frente del público, asesinar a un estudiante en los pasillos de la Universidad del Sur. Entonces, eso también tiene que ver con cómo lo recibió el público. Pablo Fermento, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.